Hablando Ciencia, un espacio donde la ciencia se ablanda hablando de ella y de mucho más. Química, matemática, filosofía, biología, arquitectura, bellas artes, literatura, química, biología, psicología, ingeniería, antropología. Tenemos un avisito del liceo número 47, como se acuerdan, nuestro liceo amigo de La Teja. Y en el marco del día de Internacional de la Tabla Periódica, que no sé si ustedes sabían que existía, yo me enteré hace unos días gracias a los compañeros y a las compañeras del liceo número 47. Del liceo y del proyecto con estilo 47, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, y entonces los compañeros y las compañeras del Liceo 47 nos mandaron un avisito sobre la tabla periódica de investigadores del Uruguay. ¿Qué es eso? Bueno, la Organización de Naciones Unidas proclamó este año, en 2019, el Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos, dada la celebración de los 150 años de creación de la tabla periódica. En 1869, Dmitri Mendeleev publicó... El que nos salvó la vida. El que le salvó la cifra a este programa. Dmitri Mendeleev publicó la tabla periódica de los elementos, clasificándolos en base a sus propiedades químicas y ordenándolos en función de la masa atómica que tienen. Para ser parte de la celebración de este Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos, el equipo de profesoras de química del Liceo número 47 de Montevideo, que pertenece al Consejo de Educación Secundaria, las docentes Verónica Pérez, Natalia Aispuro y Elisa Piani, llevaron adelante el proyecto Elaboración de la Tabla Periódica de Investigadores e Investigadoras de Uruguay. Haberlo sabido antes. Durante el año seleccionaron aleatoriamente investigadoras e investigadores de Uruguay en diferentes disciplinas y propusieron a las estudiantes y a los estudiantes de segundo y tercer año de ciclo básico redactar pequeños textos que informaran sobre la formación y las líneas de investigación de cada uno de los investigadores que fueron seleccionados para este proyecto de investigadores e investigadoras del Uruguay. Para eso se utilizaron los currículum que sacaron los estudiantes de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, donde ahí publican todos los investigadores que quieren el currículum vitae, de ahí lo extrajeron los estudiantes y las estudiantes del liceo, y el objetivo del proyecto continúa la línea de trabajo del espacio de divulgación científica del liceo, denominado Todo se Transforma, que es al que hacía referencia nuestra honorable Paola Melgar hace unos instantes. Este espacio tiene como finalidad la enseñanza de las ciencias a través de su divulgación, y particularmente las investigaciones e investigadores de nuestro país. Se considera importante vincular los saberes científicos con la producción de ellos, así como también dar cuenta del trabajo silencioso que cientos de investigadores realizan en Uruguay. Por otra parte, la tarea es poner rostro y nombre a la producción científica, considerando que esto es un aspecto necesario para la comprensión tanto desde el punto de vista académico como desde el punto de vista epistemológico. En el caso de Uruguay, la mayor cantidad de conocimiento producido se realiza en la Universidad de la República, institución gratuita y de libre acceso. Por lo tanto, las comunidades científicas a nivel local se desarrollan y constituyen principalmente en ese ámbito. En esta actividad participan, en la actividad está el proyecto de la tabla periódica de los investigadores del Uruguay, participaron también el técnico en informática Fernando Llanes y el diseñador gráfico Marcel Loustau. Esta colaboración fue desinteresada y sin ella no se hubiese podido concretar el proyecto, por lo que el agradecimiento de las profesoras es inmenso y además le agradecen especialmente al equipo de la dirección del Liceo número 47 por la confianza en este trabajo, que está disponible en un blog que se llama Todo se Transforma 47.blogspot.com. Estamos con problemas de internet en este momento en nuestra computadora, en la cabina. No, porque está buenísima, porque es como la misma representación gráfica de la tabla periódica de los elementos, que como ustedes saben empieza desde el 1 hasta el ciento y pico. Y tiene clasificación por colores según la disciplina o el área temática, es decir, medicina, biología, ingeniería, otras ciencias, No me acuerdo muy bien, lo tenía como para chequear ahora en internet, pero ahí está buenísimo porque tienen cada número de esa tabla de investigadores, es un investigador o una investigadora, y además el color que recibe es según la, el área temática o disciplinar en la que se enmarca. Entonces, toda la información que ustedes encuentran cuando cliquean alguno de esos elementos o investigadores es justamente el perfil de investigación y el área en la que se desempeña cada investigador seleccionado que recogieron los estudiantes y las estudiantes del Liceo 47 en función de la pesquisa de los currículum vitae de todos los investigadores que allá aparecen. Y lo que vamos a hacer, si usted está de acuerdo, Cecilia Bértola, la semana que viene en el programa vamos a usar la cifra utilizando un dato de esa tabla de datos que armaron los chiquines del Liceo 47. No, y está buenísimo porque además recoge esa tabla periódica no solo el trabajo de la pesquisa que hicieron esos estudiantes y esas estudiantes para el proyecto en sí mismo de la tabla periódica, sino que recoge todo el trabajo que vienen haciendo ellos en la radio de en el programa Todo se Transforma con Estilo 47 que sale por el Puente FM, y ahí los estudiantes han entrevistado a lo largo de un par de años desde que surge el proyecto a muchos de los investigadores del Uruguay. Entonces, bueno, ahí como que es el corolario de un proyecto mucho más amplio que esa tabla periódica, así que nada, los invitamos a que entren en ese blogspot que todo se transforma 47.blogspot.com y nada, a hurgar y a conocer quiénes son las investigadoras y los investigadores de nuestro país. Así que felicitaciones a toda la barra que trabajó en eso. Y yo voy a invitar a la audiencia, si tiene ganas de escuchar a los chiquilines de Todo se Transforma. Hicimos hace unos años un programa con ellos y está subido en nuestra web www.radiopedal.uy. Sí, por si quieren conocer a los chiquilines en acción. Sí, una experiencia re linda además haber trabajado con ellos y que contaran también su propia inquietud respecto de nada, la divulgación científica. Estoy un poco dispersa, sí, haciendo mucho ruido entre la silla, me hace ruido. La computadora y las hojas. Bueno, Cecilia, es hora de pasar a la cifra de hoy. Paola Melgar, ¿qué número es la cifra de hoy? Es el 8. ¿A dónde vas con ese 8, Cecilia Bértola? Bueno, el 8, también llamado Flora, es un asteroide perteneciente al cinturón de asteroides descubierto el 18 de octubre de 1847. El asteroide Flora, no el cinturón de asteroides, ¿no? Descubierto por John Russell Hind desde el observatorio George Bishop de Londres, Reino Unido. Está nombrado Flora por una diosa de la mitología romana y emplea este asteroide en contemplar una órbita alrededor del Sol 1193 días y en girar sobre su eje casi 13 horas. Se está matando de risa, Melgar. Porque en realidad no la contempla, la completa. Ah, la completa. Me imaginaba el asteroide contemplando durante 1193 días una órbita. Pero nuestros oyentes que ya saben los datos que tiramos, sabían el pulso que le estaba. Y ya saben el estado en el que llegamos, ¿no? ¿En qué estado llegas al jueves? Te robamos la envalentonada. El 8 es el número atómico del oxígeno, pero en la tabla periódica de elementos químicos, no en la tabla de los chiquilines, ¿verdad? ¿Qué contar del oxígeno que no sepamos? Eso tan elemental para todos los yo seres creo que humanos. No sé nada del oxígeno. Pero o sea, como todo nosotros, lo que me cuentes va a ser significativo. Sí, pero como nosotros somos amantes de la lengua, Cecilia Bértola, nos vamos a ir a la etimología del nombre en lugar de detenernos en las propiedades químicas o físicas de este elemento. Me gusta tu estilo. Su nombre proviene de raíces griegas, oxi, que quería decir ácido, literalmente quería decir punzante. Uh-huh. Y era puesto en referencia al sabor de los ácidos. Bien. Y gonos, oxígeno, gonos. Bien. Oxigonos. Oxigonos, quería decir productor, literalmente quería decir engendrador. O sea, productor de ácidos. Exacto, o sea que el oxígeno era el productor de ácidos, porque en la época en que se le dio nombre, se creía incorrectamente que todos los ácidos requerían de oxígeno para su composición. Precioso dato, Melgar. ¿Lo tenemos que chequear? No, está chequeadísimo. Bueno, ocho caras tiene un octaedro. Como bien lo dice su nombre, ¿verdad? Bueno, este poliedro puede ser cóncavo o convexo. ¿Por qué poliedro? Muchas caras. Poliedro. Muchas caras. O sea que un octaedro es un ocho poliedro. Ocho caras. Está claro. Perfecto. Acá tenemos algo para revisar respecto de la referencia del pronombre este, ¿verdad? No importa si las ocho caras del octaedro son triángulos equiláteros iguales entre sí. El octaedro es convexo y se denomina regular, siendo una figura de los denominados sólidos platónicos. Pausa. Otro dato, respira hondo. Ocho lados y ocho vértices tiene un octógono. Esta figura plana, a diferencia de la que tú nombraste, que es tridimensional, el octógono es plano, en esa figura se pueden trazar 20 diagonales. Pa. Arrancamos. O sea, ocho lados y ocho vértices tiene un octógono y ahí podemos trazar 20 diagonales. Las diagonales son las distancias que hay entre vértice opuesto a vértice opuesto pasando por el centro. Efectivamente. Y te lo estoy diciendo sin mirar mis apuntes, con todo mi conocimiento de matemática, para que vos veas. Y te voy a tirar otro dato. Tirame otro dato del la octógono. La suma de los ángulos interiores de este octógono es de 1080 grados. Solo si es regular. Efectivamente. Si no es regular... También, o no sé. ¿Por qué? Esto tiene olor a matemática. Sí. Esto tiene mucho olor a matemática. Sí, ¿por qué? Tiene olor a que nos estamos entregando. ¿A santo de qué trajimos esta cifra? Buenísima la pregunta, ¿no? ¿A causa de qué tanto problema matemático tanta inquietud matemática o geométrica, más que matemática? Bueno, la geometría es parte matemática, de la matemática, Cecilia. Es porque además 8 son los episodios de la serie de ficción El Cuco de las Matemáticas, que se emite los domingos 11:30 de la mañana por TV Ciudad. Esta es una serie dedicada a enseñar, mostrar, despertar el gusto por la matemática a niños y niñas entre 6 y 12 años de edad. Para conocer más en detalle sobre esta serie y sobre todo para meternos, digamos, atrás de lo que fue la producción de esta serie, vamos a conversar con una de las participantes de esta serie en lo que tiene que ver con la salida al aire, ¿verdad? Vamos a darle la bienvenida a la invitada de hoy. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? Hablando. Ciencia. Hablando. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? Se mudó a un edificio nuevo. Olivia se mudó. Un sótano halló, un mundo al revés. La cabeza en los pies. Y encontró al cuco de las matemáticas. Cuco, cuco, cuco, cuco, cuco, cuco. Matemáticas, matemáticas. Se molestó, la desafió. Sanarla le apostó. Para salvarse ya debió un acertijo resolver. Y como empleado tener. Bueno, acá estamos con Florencia Colucci. ¿Cómo estás, Florencia? Bienvenida. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias por haber venido. Y estábamos escuchando de fondo la música de El Cuco de las Matemáticas. Sí, vamos a empezar a contar un poquito acerca de este proyecto, pero antes queremos conocer un poco a Florencia y cómo llegas a este proyecto. A este proyecto básicamente llegué porque me llamaron para hacer un casting y de ahí fue que arrancamos con El Cuco de las Matemáticas. Bueno, vos sos actriz. Sí, yo soy actriz. Capaz que contanos un poquito de tu experiencia, de tu trayectoria. Dale. Como para ya saber quién sos. Yo hice la IAM, la escuela, la carrera esa. ¿Qué es? IAM, Instituto de Actuación de Montevideo. Ahí va. Después me seguí formando con otros maestros, y hice una película que se llama La Casa Muda, Ah, sí. Ah, mirá, estamos con la pantallita. Vos sabés que, claro, a mí me... El parche me ponía nerviosa, ahora vamos a contar qué es el parche. Buenísimo. Sí, sí, supimos disfrutarla. Ahí está. Y sufrir. Sí, además yo estaba ahí todo el tiempo. Sí. Pero estaba más chiquita también. Hice esa película, después hice una serie que se llama Rotos y Descosidos, que salió por también TV Ciudad y... TNU, creo. Uh-huh. Bueno, que era con una productora que trabajó en El Cuco, que uh-huh. fue la que me invitó a hacer el casting para probar para hacer de Olivia. Ahí va. Hice una película que dirigí con otro chico que se llama Gonzalo Lugo, que se llama Retrato de un comportamiento animal, que es una comedia que la filmamos acá y en Brasil, que ahí dirigí y escribí y actué. Ay, qué bueno. ¿Y está sí, disponible acá en algún lado? Esa... No, porque, o sea, la estrenamos acá en el cine hace un rato y después nos las compraron unos agentes de venta norteamericanos que nos la tienen media trancada. Yo estoy deseando liberarla y subirla que se pueda ver, pero eso sería ahora el año que viene, el 2020. Uh-huh. Bueno, bien. O sea que llegaste al cuco de las matemáticas porque te invitaron a hacer el casting. Ahí está. Clara Charlo, que es la productora, una de las productoras del cuco, me invitó a hacer el casting y está ahí. Y bueno, quedé para hacer de Olivia, que es uno de los personajes. Ahí va, antes de empezar a hablar, tenemos que contarle a la audiencia de qué se trata el cuco de la matemática. Vamos a enmarcarlo allí, esta canción que estábamos escuchando al inicio. Sí, esa canción es de la serie. Bueno, el cuco de las matemáticas es... Bueno, mi personaje se llama Olivia y es una niña que se muda con la mamá a un edificio nuevo, en donde en el edificio ese se encuentra... que hay un sótano, y en ese sótano se encuentra el cuco de las matemáticas que vive ahí. Vive en el piso menos uno. Y bueno, y ahí conoce a tres personajes más, niños también, bueno, hacemos de niños. Olivia, Hugo y Anita. Y este cuco le plantea desafíos a ella. Bueno, primero, ni bien la conoce, le plantea un desafío matemático, y si ella logra adivinarlo, solucionarlo, él pasa a ser empleado temporal con contrato renovable de Olivia. Y si ella no lo logra resolver, él se la va a comer. Está un poco drástico. A mí me hizo gracia cuando leímos la trama el otro día, que es como la trama, clásica, ¿no? De las historias de niños que uno a veces quiere desconstruir, ¿no? Como, si te gano, sos mi empleado, ya eso me llamó pila la atención. Sí, es como súper drástico, pero en verdad es... Bueno, es como... Es un juego, no es que ni que se la... Yo estuve mirando el primer capítulo, quiero confesar, y me llamaron la atención dos cosas, me parecieron muy simpáticas en esto de también tratar de deconstruir. Primero, que Olivia vivió con su mamá, y eso es algo natural, y creo que vivió con su abuela. Sí. O por lo menos en el primer capítulo solo menciona a su abuela. Y entonces eso habla de construcciones familiares propias y típicas de lo que vive nuestro chiquines y no la prototípica de mamá, papá y el hermanito. Eso me pareció bastante inteligente a la hora de uh-huh. presentar los personajes. Y otra cosa que me pareció muy inteligente también, que me sonó a un chiste que quizás los niños no puedan captar, pero el adulto sí, y también habla de construir, cuando se encuentran por primera vez el cuco y Olivia no le teme al cuco, ¿no? Claro, no le tiene miedo. Y tiene una frase que dice: mi madre no utiliza la metodología del miedo para convencer o para trabajar. Y eso me pareció también muy simpático. Un guiñé precioso, ¿no? Sí. Y Olivia, bueno, es como un personaje, una niña súper fuerte también y eso, que va recontra para adelante y el cuco se ríe del cuco. Claro. Bueno, ahí hay como varias cosas que me parece que ya son interesantes para conversar sobre la trama o sobre cómo está construido el guión, ¿no? La propuesta en esto de, sin duda, de que no se construya, digamos, la relación entre una niña y un cuco desde el miedo, ¿no? Como el referir como esa niña, como una niña como ahí... empoderada o que no le tiene miedo. Sí, tiene un parche en el ojo, por ejemplo, el personaje que ella es como para también es como un re personaje. Claro. Sí, las uso comillas todo el tiempo. No, y después otra cosa que me parece interesante es pensar que puede ser como una propuesta que invita a, o por lo menos a mí me refirió como a la lectura, a decir, bueno, eso, no es a través del miedo que le ganas al cuco, sino a través de desarrollar la inteligencia, ¿no? Como y como elaborar de manera aparte colectiva, ¿no? Porque eso, ella resuelve con los amigos. Los cuatro amigos juntos, ¿qué tal? Los amigos los va conociendo ahí por que empieza a tocar el timbres para conocer a nuevos amiguitos porque se acaba de mudar. Eso, como que resuelven todo colectivamente, que también está bueno. ¿Cuál es el primer desafío que tiene que resolver Olivia? O uno de los desafíos, no sé si el primero. No, creo que el primero era el de números primos, sí. Uh-huh. Son como relativamente sencillos, pero es complejo igual, porque a veces de repente, bueno, yo cuando leí el guión, a mí me gustan las matemáticas, y cuando leí fue tipo, números primos, ah, sí, los números primos. ¿Cuál era el número? Claro, como que está, y me pareció eso como súper. Porque una de las cosas complejas de la matemática es que muy abstracto y como lo bajo, ¿viste? A la real. Y acá como que está súper bajado a ejemplos, como a cosas tangibles. Uh-huh. Y nada, eso. Y para mí cuando algo veo así me queda mucho más también. Uh-huh. Claro. Arranca, perdona Ceci que te interrumpa. Arranca también planteando el tema de la matemática con los números negativos. O sea, el cuco está en el menos uno. Claro, incluso hasta ahí hay una cuestión de poner ahí el cero, ¿no? Contá cómo hace que para llegar al cuco, Olivia. Pone el cero en la puerta. Ahí está, eso. No vino Olivia. Lo filmamos hace 3 años, lo filmamos. Yo decía, ¿cómo es, Pau? Yo les cuento. Está divertido. Llegan al sótano, pero no encuentran la puerta. Están con Hugo y no encuentran la puerta. Entonces a Olivia se le ocurre poner el número, el cero, en un espacio y ahí se abre el portal. Y cuando van abajo está todo al revés. O sea, las puertas, los faroles de luces están en el piso y las puertas dan hacia arriba, o sea, como que ella mira para todos lados, y los pisos se enumeran con menos uno. Claro. O sea, menos uno, menos dos, menos tres. Entonces ahí es también un poquito la relación de los números negativos. Claro. Me dejan recordar entonces, el episodio 1 era sobre los números primos y los monstruos. En el 2 hay cuadrados mágicos y tortugas bailarinas, según lo que dice, ¿no?, la presentación misma de la serie. En el episodio 3 hay pirámides, sombras y cometas. En el episodio 4 hay jabalíes, zombies y números romanos. En el episodio 5 hay infinitas familias de cucos y libros de arena. En el episodio 6 hay sueños, orugas parlantes y niños prodigios. En el 7 hay ajedrez, maní y crecimiento exponencial. Ese creo que es mi preferido, maní y ajedrez. Y en el último episodio, que es el 8, como decíamos hoy, hay despecho, números egipcios y jeroglíficos. Digo como para que tengan una idea de cuáles son los avatares matemáticos con los que se van a encontrar y otras aves, otros cucos. Bueno, entonces contabas que esto se grabó hace 3 años, entonces. Sí, sí, se filmó hace 3 años y, bueno, viste que lleva un rato a veces mover y destrancar el audiovisual, no sé qué tanto están vinculados, pero está. Lleva entre que se escribe, que después se filma y que después se edita y termina, y toda la etapa de conseguir dinero para hacer el color, el sonido, ¿no?, y después distribuir, y es como, llegó a ese momento. O sea, todo lo que aprendiste de matemática te lo olvidaste en el proceso. No, hay cosas que me quedaron. El cuadrado mágico, ¿saben? No. Que es un cuadrado que, por ejemplo, tiene 9 lados. 9 filas. 9 cuadrantes. 9 cuadrantes, bien. 3x3. Bien, sí. Que si vos sumás de forma horizontal o vertical o en diagonal, siempre da el mismo número. Ese es como el cuadrado mágico. Ahí va. Por ejemplo. Uh-huh. Que está, que está, que yo eso no lo tenía presente, por ejemplo. Y con respecto a algunos otros temas que te hayan parecido como simpático la forma en que los bajaron a tierra. A mí me gustó mucho todos en verdad, pero el de los números romanos, que habla de que hay un número que no lo tienen, por eso tienen que inventar como todo. Entonces la búsqueda es cuál número es que no tienen. Claro, porque el cuco creo que ahí le dice que su número preferido es el que no tienen los romanos. Entonces ahí tiene que hacer toda la pesquisa de por qué, y querían investigar el número. Bueno, ella le decía que me gusta mucho porque si bien, o sea, todos dejan una enseñanza matemática, el guión es ficción y como que está bien aprovechado el tema, pero ficcionalizado. No es que te están enseñando, bueno, esto es... Claro. Sino es como todo un juego que están los niños como una aventura y llegan a resolverlo para otra cosa. Uh-huh. Bueno, y ese, que es el número cero, a mí me gustó mucho cómo se resuelve ese episodio. Y la resolución de ese episodio explica por qué la forma de... sí, la C, la X, la C. Sí. Ahí va. Y tengo una pregunta, porque nosotras nos preguntábamos mucho, y lo hablábamos un poquito antes de entrar a la cabina, respecto de eso, como cuáles son las estrategias o cuál es el desafío de transmitir el conocimiento matemático para los niños, y si bien vos no escribiste el guión o no elaboraste los problemas que se trataron, pero desde tu perspectiva como actriz, de estar como representando a uno de los personajes principales de la serie, ¿Qué extraes vos de eso, de las dificultades o de las de esto que decías, ¿no? Como de la buena manera de lograr cómo transmitir los conocimientos matemáticos a los niños? No sé si entiendo bien, te hablo un poco. Sí. Es que no te hice ninguna pregunta. Tengo siglos de preguntas. Yo tengo un conjunto de palabras. Me faltaron los siglos. Bueno. El cuco de la ortografía. Te voy a reformular todo lo que dije, te lo voy a reformular una pregunta. No, eso, vos como actriz de una serie como la del cuco de las matemáticas, ¿qué podés extraer? Como qué bueno, cómo lograron esto de bueno, o sea, a mí con ejemplos concretos, digamos. Eso, a mí me gustó mucho el guión por eso, justamente. Primero porque me parece muy inteligente, o sea, como súper chispa, tiene humor también mucho, como los personajes están bien lindos y son bien particulares, no es tipo cliché mucho de nada, los niños. Y bueno, me pareció súper... Porque está, la matemática es como un cuco, por eso está, se llama el cuco de las matemáticas. Para muchos niños y para mucha gente es como... Yo la disfruté porque tengo a mi padre que es profesor de matemáticas y siempre como que me gustó, pero porque me transmitieron desde ahí. Pero me acuerdo que era un drama en la clase y muchos tipo... matemáticas, sí. Era como... Y bueno, y me... Yo pensaba que este material, porque en sí es como la serie, como sería como algo súper lindo para verlo, no sé, con alumnos, así como en una clase, como algo más, mostrar desde un lugar más relajado, con humor, con súper concreto. Y niños como ellos, que si mi personaje no es que sabe todo ni que encuentra la solución, en general es otro que es Poncho el que soluciona un poco más. No, y Anita... lo resuelven entre todos, pero hay uno, cada uno tiene sus características. Y termina entendiendo los cuatro. Claro. No importa. Y es la protagonista y es una cra igual, por más que no lo resuelva. O sea, en ese sentido está bueno cómo transmite. Y me parece eso como interesante para compartirlo en aulas. Cuando vos leíste el guión, o cuando vos lees un guión en general, ¿tenés en cuenta ese tipo de cosas que estás presentando? O sea, ¿hubieses hecho una serie? Esta pregunta es capciosa. que no contemplara estos detalles que vos estás diciendo, hacer un estereotipo de personaje con temas que de repente no son copados. Y cada vez más, porque como todos, tipo, cada vez desde que me egresé, desde antes de empezar a estudiar, hasta que egresé y hasta ahora, uno se va afinando, hasta se va cuestionando por qué hago lo que hago, y te vas replanteando, así como toda la sociedad y todos nos vamos cuestionando, yo también en mi área, cada vez más. y cada vez me siento más como enfocada en para donde quiero. He hecho cosas que, que hice así. Sí, estaba pensando incluso ahora cuando contabas todas estas características de la serie que tienen un valor en sí mismo más allá de lo que se esté difundiendo es la matemática, claro, ¿no? Y empecé el programa pensando como una serie para niños para enseñar matemática de contrabando, ¿no? Como una excusa para que los niños aprendan matemática, y me llevaste a pensar como lo otro, como pongamos la matemática como excusa para también enseñar otras cosas, ¿no? Y como remover algunos estereotipos o algunos estereotipos de todo punto de vista, ¿no? Desde esto de cómo están construidos los personajes, ¿no? La representación de los niños, ya sea física o intelectualmente, hasta esto que decís, ¿no? El proceso de aprendizaje de los niños, no importa si hay uno que sabe más, que sabe menos, es como el aprendizaje colectivo, y lo que importa es que todos al final entiendan. Y todo eso me parece que ya es como de un valor como muy singular, ¿no? Y ahí pasa a ser la matemática la que está de contrabando, ¿no? Como no, podría ser otra cosa la que estás divulgando, sí, claro. Pero eso también es lo que prima, ¿no? Sí, y más cuando estamos hablando del público pequeño, que es cuando no hacemos tanta mella, porque el adulto es capaz de discernir y sacar y correr de repente lo que no nos complace, pero el niño, o sea, todo, absorbe, sí, absolutamente todo, absorbe lo que es el cuadro mágico y el personaje que está ahí atrás de la presentación de ese tema. Sí, es que justamente a mí me parece interesante eso, los personajes, justo ese como que es como que el que termina diciendo siempre como algo acertado, es como muy tímido y está bueno que como características que y el mi personaje es como todo avasallante también, por momentos sí, por momentos se espatar. Y no, sí, eso a mí me gusta mucho los personajes. Y otra cosa, perdón, antes que nos mandes al corte. No, porque que me parece realmente interesante a los efectos, ¿no? De muchas de las cosas que hemos discutido a lo largo del programa, que es cómo se relaciona también la ciencia con otros aspectos de la vida social de una comunidad, ¿no? Cómo se relaciona con otras cuestiones de índole política, ¿no? Como esto de bueno, sí, acá veo que hay como una gran comunión entre, bueno, lo que es la divulgación, además para niños, como un subgénero, si se quiere, ¿no? De la divulgación específica para un público de entre 6 y 12 años, y en conjunto con otra, una serie de ¿cómo es? De aspectos sociales para trabajar que van todos como de la mano en un mismo producto. Y eso me parece que es una maravilla y que es como que me gusta resaltarlo, porque no es como, bueno, para divulgación científica, ¿no? Como también sacarle como algunos estereotipos a lo que la divulgación científica de algunas áreas, como es el caso de la matemática, nada más ni nada menos. Sí, sí, que es, sí. Súper, el inteligente, lo no inteligente, claro. Y que nada que ver, y bueno, sí. Vamos a hacer una pausita, nos vamos con algo de música y volvemos enseguida. Estábamos escuchando a Queen con Cálculos Rhapsody. Es como justo, como siempre, Seba Rosso poniéndonos el tema justo sobre la mesa. Estábamos conversando con la protagonista de El Cuco de la Matemática, Florencia Colucci, que nos contó de qué se trataba la serie, nos dio algunas pistas de algunos acertijos que allí pasaron y algunos del entramado final de lo que es esta serie de ficción para niños de 6 a 12 años. Y a mí me gustaría contarle a la audiencia quiénes están atrás del contenido matemático, del contenido académico de esta serie. Me mira con mucha seriedad, Cecilia, porque estoy hablando en serio ahora, ¿verdad? ¿Cuándo no, Melgar? ¿Cuándo no, Melgar? ¿Cuántas veces me dijeron eso? Gustavo Franco Carsolio es profesor de matemática, egresado del Instituto de Profesores Artigas, IPA, el 17 de diciembre de 2001 egresó Gustavo. Es magíster en enseñanza de las ciencias exactas y naturales, egresado por la Universidad Nacional de Camagüey, Neuquén, Argentina, y actualmente realiza un doctorado en matemática educativa en el Instituto Politécnico Nacional de la Ciudad de México. Se desempeña como docente de Fundamentos de la Matemática, Análisis 1 e Historia de la Matemática en el Profesorado de Matemática del Instituto de Profesores Artigas y ha publicado varios libros dedicados a la enseñanza de la matemática. Ese es uno de los técnicos que está atrás de ablandar los contenidos matemáticos. Buenazo. Y después está Marco Caltieri, que es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de la República, es el realizador audiovisual y es socio de la productora Cholo Films. Es editor de la revista de historietas Guacho, y autor del libro infantil El Cuento de Nunca Empezar. Además es guionista y director de la serie de televisión El Cuco de las Matemáticas y actualmente produce la serie animada TV Educativa y la serie de televisión también Metro de Montevideo basada en el libro de su autoría. Esta es los dos personajes, bueno, las dos personas reales que están detrás de lo que sucede en esa serie. El aspecto técnico, uno del área audiovisual y el otro del área de la matemática, como vimos en su vasta formación en matemática de Gustavo. Y el que está atrás de la parte audiovisual, Marco, tiene una sensibilidad particular, nos contabas en el corte. Sí, bueno, que de todo esto que hablábamos, del aspecto social, de lo que también se puede ver en la serie, o bueno, las características de los personajes, él es guionista y es un tipo muy astuto, inteligente, y todo esto está bien pensado y a propósito, tiene hijos, no sé, creo que 3 hijos, y me acuerdo que me contó en su momento que pasaba viendo muchos dibujitos y cosas para niños. Todo como que quería contar a su manera eso, vincularse y llegarle a los niños desde otro lugar. O sea, lugar que como es el responsable de todo esto que estuvimos él hablando escribió, antes. Él escribió los guiones. Ajá. Y dirigió. Después hay un equipo de mucha más gente que... Sí, sí, sí. Bueno, que podemos... Ahí va, ¿querés que le nombramos a todos? Tenemos a... Bueno, Marco Caltieri ya lo produjimos. Ya lo nombramos. Clara Charlo, que la mencionabas vos, Florencia. Adrián Broglia, José Manuel Misa. Y los otros protagonistas son André Ubener, Rafael Beltrán, María Vidal y Nacho Mendi. Sí, exactamente. ¿Son todos uruguayos? Sí. Y después está el equipo, que los que hacen cámara, bla, bla, bla. No voy a empezar a decir nombres, sí, porque son un montón, pero está un equipo grande y estuvo lindo también porque se filmó. Era todo en estudio, viste que la escenografía es toda súper. Entonces era mucha gente trabajando. Uh-huh. Contanos, Florencia, ¿en qué está ahora la serie? O sea, ¿en qué momento está la serie El Cuco de la Matemática? La serie, bueno, ahora este domingo se pasa en TV Ciudad el último capítulo, 11:30 a.m. de esta primera temporada. Después TV Ciudad lo vuelve a repetir, va a volver a repetir todos los capítulos. O sea, que el domingo que viene, el otro domingo, arranca. Hasta el primer capítulo de nuevo. Ya la semana siguiente empieza de nuevo. Buenísimo. No, bueno, ahora que me pregunta así, no estoy 100% segura si es... Bueno, habrá que chequear la programación de TV Ciudad y listo. Sé que todavía no está como para buscarlo y verlo hasta que no se pase todo por ahí. Y además, hace poquito cerraron lo vendieron para Centroamérica y también para unas plataformas norteamericanas. Y como que justamente el director que iba a venir hoy no pudo venir porque está en un mercado donde está trabajando para eso también. Perfecto. Sí, o sea, que fue un éxito. Felicitaciones, ¿no? De todo el producto, no solamente de todo lo que estuvimos hablando recién del producto en sí, sino de que tenga esta repercusión a nivel internacional de un producto uruguayo. Sí, 100% uruguayo. 100%. Uh-huh. Sí. Te preguntaba también en el corte, Florencia, si el cierre de esta primera temporada es un cierre de todo el cuento, o sea, se resuelve ahí Cuco y Olivia. Ansiosa, Melgar. O me lo dejan abierto para una temporada 2. Claro, es un final, o sea, final de cierre de temporada, pero no de tajante de toda la serie, porque sí está abierto a una segunda temporada o más. Excelente. Buenísimo. Che, ¿tuvieron alguna repercusión? O sea, ¿alguna observación o alguna la respuesta del público? ¿Saben cuál fue? Yo directamente no sé. Marco me dice, viene divino, ¿verdad? Pero directamente no nos hemos visto ahora tampoco en este tiempo, entonces no sé algo concreto, directo que le haya llegado. ¿Y vos no tenés niños de esa edad que conozcas que le hayan visto y que te hayan hecho alguna devolución, aunque sea parcial? Porque... Tengo hijas de una amiga. Uh-huh. Y bueno, estaban recopadas, pero yo no sé si era porque me venían a mí ahí. No tengo tantos niños de... Yo ahora tengo una bebita de 8 meses, pero es muy chiquita. Muy chiquita, tío. Y no estoy muy vinculada con niños de esa edad. Ahí va, entonces tendríamos que tener ese dato, a ver qué pasa con los chiquillos. ¿Cómo se llama tu niña? Federica. Bueno, muchas gracias, Florencia. Muchas gracias a ustedes. Y felicitaciones. Gracias. Tremendo laburo, me encanta. Sí. Gracias. Bueno, nos vamos con más música y volvemos a cerrar este programa del día de hoy, Cecilia Bartola. Can you call?